Estás escuchando La Colombia Fest, artillería pesada musical. Miro las estrellas, no me encuentro en ella, no cuánto vale, yo ya me he tomado en la discoteca, todo es tan que vuela. Mírame a los ojos, yo estoy renovado, estás diciendo que si puedo más, que mi cumbia repa, si estoy loco y que si revolucioné.